Bueno, continuemos entonces y ahora circunscribámonos bastante a lo que aparece en nuestras carpetas de estudio y hablemos de la evolución de la teología pastoral. Ya subrayamos bastante la importancia de la reflexión teológica. Lo hice porque todavía hoy, aunque algunas personas aparecen ahora con algunos grados académicos, digamos, del área teológica, todavía a veces se ataca el estudio de la teología. Y yo creo que si estamos seguros, convencidos, y desde dónde tenemos que hacer la reflexión teológica, tomados de la mano de Dios, llenos de la palabra de Dios, que automáticamente al estar llenos de la palabra estamos llenos de su Espíritu. No hay otra forma de llenarnos del Espíritu. El Espíritu no nos llena por cuestiones así aisladas que van cayendo de arriba, no, nos llena conforme nos llenamos de la palabra de Dios. Y si usted tiene duda, vaya a Efesios, vaya a Filipenses, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta cuando Pablo dice: y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Y qué viene después en consecuencia? Entonces hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, ¿quiere usted estar lleno del Espíritu Santo? Llénese de la palabra de Dios, ¿sí? Y vendrá como consecuencia otras cosas que van a manifestar o a evidenciar que el Espíritu Santo está llenando su vida. Pero una llenura, entre comillas, del Espíritu Santo que no se fundamenta en la palabra de Dios, con mucho respeto, la pongo en tela de duda. Será llenura de emoción, será llenura de cualquier cosa, pero menos del Espíritu Santo. Y lo digo con propiedad porque la Escritura dice precisa y claramente que en la medida en que estamos llenos del Espíritu, perdón, llenos de la Palabra, estamos llenos del Espíritu. Y por supuesto que ese es un mandato que Dios nos ha dado a buscar, que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero estar llenos, ¿cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Llenos de la Palabra. Al estar llenos de la Palabra, puedo ser obediente a Dios, puedo agradar a Dios. Y en consecuencia, su Espíritu me da la plenitud de lo que Dios quiere y espera, del dinamismo que necesito tener en mi vida. Si algo hace el Espíritu Santo en nuestra vida, es darnos la capacidad y la dinámica necesaria para hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. No solo es para disfrute personal, muy bien, no solo para el aspecto contemplativo, es para que desde la condición apropiada que Dios quiere y espera de mi vida, yo pueda darle la mejor adoración y en consecuencia servicio al Señor. Dentro de la evolución de la teología pastoral, vamos a ver que en el año 1215, el cuarto concilio de Letrán dispone la existencia de un maestro especializado en pastoral. Y mire hasta dónde andamos, estamos en el año 1215, ¿sí? Ya avanzadito el tiempo, ¿sí? Estamos llegando casi al siglo ahí 11, 12, y nos encontramos, no lo vamos a atender ahí. Ajá. Como este material está completamente ahorita aquí en su carpeta, entonces no lo vamos a tener en la imagen aquí. Es importante que subrayemos entonces que al tenerlo ahí, en ese concilio, esta disposición, se necesitaba una persona especializada en la pastoral y en la práctica de la confesión junto al maestro de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que habían dos oficios interesantes de ministerio en la iglesia que estaban encargándose de la sólida formación de los miembros de la comunidad de fe. Uno era el maestro de la Sagrada Escritura o de la Palabra de Dios, y el otro era el que estaban creando en ese momento la persona especializada en la tarea pastoral. Fue en el año 1585 que aparece el primer manual de teología práctica. Su autor, eso es algo muy importante, no podríamos salir de este curso de teología pastoral sin conocer al autor del primer manual de teología práctica, que fue uno de los nombres que fue adoptando la teología pastoral. Entonces, cuando usted busque bibliografía, cuando encuentre teología pastoral o encuentre teología práctica, es lo mismo, dicho de diferente manera. El autor fue J. Molanus. Poco a poco la teología práctica se va escorando o sea, ya se va ampliando, ¿verdad? Se va desarrollando a la resolución de casos morales dentro de los esquemas propios de los planteamientos de la moral llamada casuística. O sea que ya se dio otro paso. No solamente se ocupó de la tarea, fíjese bien, de seguir enseñando correctamente la palabra de Dios, sino que se empezó a ocupar de la acción práctica de la iglesia. Pero también después se empezó a involucrar con el aspecto moral de la iglesia, de la comunidad de fe. Entonces, mire, anote o subraye que ya son tres cosas que van a empezar a caracterizar lo que debe hacer la teología pastoral. Y es por eso que se habla de la evolución de la teología pastoral, porque va tomando un proceso de crecimiento, de pasos en los cuales se va desarrollando un poquito centrífugamente. Empieza centrado en la correcta manera de servir la palabra a través de la enseñanza, a través del ministerio docente, pero también después se va expandiendo hacia otras acciones. Y entonces se va dando una acción centrífuga, centrada en la palabra, pero ya no se queda solo en la enseñanza de la palabra, sino que empieza a tomar acciones del desempeño de la iglesia. En 1774, en Austria, la emperatriz María Teresa la establece como disciplina con rango universitario. Fíjese, una de las primeras, en este caso, ciencias que fue objeto de estudio a nivel universitario fue la teología, y en particular la teología práctica, la teología pastoral. Las tres facultades que se conformaron en el proceso de la creación de las universidades fueron la Facultad de Medicinas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Teología. Obedecía a la cosmovisión del ser humano en ese momento. ¿Por qué? La sociedad en ese momento decía, un ser humano que esté bien de salud va a poder, perdón, un ser humano que esté en su correcta relación con Dios va a ser una persona sana y en consecuencia va a hacer o a tomar las mejores decisiones justas que le permita funcionar socialmente. Imagínense, qué concepción. Por eso las tres facultades, medicina, derecho, que se le ha conocido así a las de jurídicas y las de teología. ¿Con cuál se comenzaba? Con la de teología. El problema fue después, ¿verdad?, cuando hubo algunos pseudocientíficos, tanto de las ciencias naturales como sociales, que empezaron a cuestionar la presencia de la teología, por ejemplo. Y muchos llegaron a llamarle la madre de las ciencias. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque partía de Dios. Y ya hemos visto en este curso que en el mandato cultural, en el proyecto original de Dios, todas las ciencias, el arte, todo ha sido concepción de Dios, puesto en las manos del ser humano con el mandato de desarrollarlo. Pero tristemente, a la luz de la caída, se empañó todo eso y entonces empezaron a dar separaciones y dualismos en la vida. Vida espiritual, vida material, aparte que eso obedece a una forma o concepción de la vida. ¿Sí? El ser humano no está partido. El ser humano es un ser humano, somos seres humanos integrales, ¿sí? Creemos, analizamos, sentimos, etcétera, nos emocionamos y todas las áreas de la vida de nosotros como seres humanos, Dios viene y las afecta y las transforma con el poder de su Espíritu Santo. Pero se dio aquello de que entonces se empezó a separar todo, ¿verdad? Las cosas de la iglesia, las cosas del mundo. Lo secular y lo espiritual. Y eso fue dañando entonces por mucho tiempo a la iglesia, hasta que ahora en la redención necesitamos recuperar todo aquello que se había perdido y que todo le pertenece a Dios. La pintura, la música, la poesía, todo le pertenece al Señor. Y eso fue lo que hizo la reforma del siglo XVI. Retomó el uso del arte, el uso de la música, el uso de la pintura para que también se glorificara el nombre de Dios a través de todo eso. Y las ciencias, no digamos, todas las ciencias, aún la administración, por ejemplo, es una hermosa herramienta que Dios ha dado para su iglesia. Todos los componentes actuales de calidad, que se habla mucho de la calidad hoy día, Dios fue el primero que trabajó, Él fue el primero que estableció normas ISO. ¿Sí? En Génesis 1, cuando Él creó, en el proceso de la creación, ¿qué era lo que hacía al final? Dios utilizó el proceso administrativo aún en la misma creación. Tuvo primero el diseño acá, ¿sí? Después de haber concebido ese diseño, empezó a ejecutarlo. Hubo tiempo, ¿sí? Se fue exactamente, fue viendo lo que se tenía que ir haciendo. ¿Y qué pasaba? Al final evaluaba y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y así se fue hasta que llegó a todos nosotros, ¿verdad? Cuando nos vio así canchitos, colochitos, etcétera, dijo, me rayé, ¿verdad? Esto es bueno en gran manera. Mire, Dios mismo utilizó el proceso. Había evaluación, había monitoreo de lo que estaba haciendo. Y lo hizo excelente. Por eso, hermana y hermano, usted y yo, cuando hagamos las cosas en la iglesia, la debemos hacer como lo que es, lo que significa hacer las cosas para la gloria de Dios. Hacerlas excelentemente, hacerlas excepcionalmente. Las cosas para Dios tienen que ser hechas con la mejor calidad que pueda surgir de nosotros. Ese es un principio que vemos ahí mismo en Génesis. Entonces, las ciencias de la administración es uno de los recursos más importantes que debemos utilizar. Claro, hay que hacerle sus filtros hoy día, porque de alguna manera la sociedad no redimida ha sido más atenta y ágil y sagaz para usar estos recursos. Dios mismo ha bendecido a la humanidad con el proceso de un desarrollo en el área de las ciencias médicas y de la salud, por ejemplo. Los hallazgos, los conocimientos que se adquieren hoy día, la ciencia, el uso de los recursos psicológicos para dar acompañamiento a la iglesia en sus procesos como personas, como seres humanos, es importantísimo. El ministerio la acción pastoral y el ministerio y el oficio pastoral que usan el don de la exhortación van a poder ser más efectivos si a través del don de la exhortación, unido con los recursos que Dios ha dado a través de las ciencias psicológicas, se pueda servir a la iglesia en la consejería, en la metodología, en los psicodiagnósticos y en lo que serían las psicoterapias que se necesitan tener también. Hay personas que con un acercamiento de pastor o de pastora con ellos, a través de un momento de escuchar y orientar, van a salir adelante. Pero hay personas que no. Nosotros tenemos que entender que los hermanos psicólogos y psicólogas en nuestras comunidades de fe deben ser aliados con nosotros, ¿sí? Establecer ministerios a través de los cuales estemos auxiliados con estas personas, porque lo más seguro es que en algún momento vamos a tener que referir a algunas personas a ellos. Hay que trascender a pensar de que un psicólogo se busca solo cuando una persona está deschavetada, decimos nosotros acá, o loca, ¿verdad? Y hubo un gran tiempo en la historia en que se rechazó y se satanizó la psicología inclusive. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Sale a la luz de que precisamente una de las primeras facultades que se formó a nivel universitario fue la de teología. Y todas las ciencias le pertenecen al Señor, porque todo fue creado por Él y para Él y son de Él. Así es. Entonces necesitamos restablecer ese aspecto en el desempeño actual también. Hoy más que nunca todas las ciencias se han desarrollado. Hoy más que nunca hay que usar esos recursos que están a nuestro favor para servir mejor. Pero repito, hay que también hacerle sus filtros, porque como la sociedad no redimida ha sido más sagaz para tomar eso, pues también le ha puesto su toque de una sociedad secularizada, de una sociedad que se ha apartado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, y etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que ver qué cosas sí son precisas y oportunas aplicar dentro del contexto de la comunidad de fe o en mi vida personal, familiar y de desempeño ministerial, y qué cosas yo las debo de desechar. Otra vez, ¿cuál va a ser el lo que me va a servir a mí para trazar la línea y definir qué sí y qué no? Conocimiento de la palabra de Dios. Si yo estoy lleno de la palabra de Dios, voy a tener la suficiente madurez y la suficiente calidad y criterio profesional ministerial para desechar lo que no debo tomar, porque tiene mucha influencia de la sociedad no redimida, y tomar todo aquello que sí debemos de tomar. Pero va a ser muy difícil hacer esa separación si no tenemos los criterios bíblicos pertinentes. Así que es importante, mire cómo fue evolucionando de algo interno en una comunidad de fe, en una iglesia. La teología pastoral o práctica llegó a tener un rango universitario. En España, el primer manual es el de L.A. Marín en 1805, pero note, esas fechas son importantes. 1774 es el primer manual, quiere decir que ahí ya se había logrado sistematizar mucho de lo que tiene que ver con la teología pastoral o práctica. Ya en 1805, unos que 30 años más adelante o 39 años más adelante, hay otro escrito que es este, que lleva el título de Instituciones de Teología Pastoral o Tratado del Oficio y Obligaciones del Párroco. Acuérdese que en este momento, en ese contexto, según lo que vimos en la lección anterior, en el marco histórico, los datos históricos de la teología pastoral, existía solo la única iglesia, está en ese momento universal, la iglesia única, la iglesia con la palabra latina católica, ¿sí? Pero no, aparte de la católica romana, le repito y le subrayo eso. Ya dijimos que la ICR surgió en el Concilio de Trento en 1540. Hasta en este momento, miren dónde andamos. ¿Sí? Y en un momento dado, ya se había proyectado hacia las dos esferas, la esfera protestante y la esfera católica romana. Y se desarrollan las obligaciones entonces de los encargados de las comunidades de fe, de las parroquias, ¿verdad? En ese entonces. Uno de los grandes predicadores de la historia, llamado Crisóstomo, ¿cuántos han oído de él? Crisóstomo fue uno de los que en un momento dado dijo: mi parroquia es el mundo. Más adelante lo dijo también otro teólogo que se me escapa en este momento, pero déjenme decirles que esta terminología también es importante que no la dejemos solo en un sector, porque no está patentada por un sector religioso. Parroquia puede ser, en término normal también, nosotros usamos más iglesia, como iglesia protestante evangélica, ¿no? Nosotros, en la iglesia a la cual el Señor me permite servir, a nivel general, a los colegios que se tienen en las iglesias locales les llamamos colegios parroquiales, ¿sí? Porque significa, es un término que tiene una connotación de un sector en un determinado lugar. Y lo menciono porque estoy seguro que así como aquí en Guatemala, a nivel latinoamericano, a veces esos términos nos ponen un poquito nerviosos, porque creemos que estamos hablando de solo de un sector que nada tiene que ver con haber patentado ni una sola palabra. La hemos usado históricamente por mucho tiempo juntos. Que han habido diferencias en las explicaciones teológicas y que se marcaron fuertemente entre 1517 y 1540, eso sí es cierto. Pero no les pertenecen. La palabra, por ejemplo, la famosa palabra Eucaristía, es una transliteración del griego al castellano de 1 Corintios 11 y significa en griego acción de gracias. Sencillo. Pero usted la oye allá y cree que esa palabra está satánica. No, hombre. No es así. Eucaristía es una transliteración, significa acción de gracias. Es por eso que tenemos que tener mucha responsabilidad y seriedad para funcionar en el ministerio que tenemos hoy en pleno siglo XXI, porque no podemos actuar reaccionariamente. Tengo que ser analista, tengo que ser crítico, tengo que ser examinador e investigador de todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Tengo que tener mi sospechómetro, hay que mandar a pedir ese instrumento. No sé si los de Berea todavía existan hoy y nos puedan mandar un montón de esos sospechómetros. Ese aparato se activa con el estudio de la palabra de Dios. Cuando somos estudiosos de la palabra, podemos tener esa acción. Entonces ya proyectados hacia 1800, ya era una expresión que se marcaba tanto en el campo protestante como en el campo católico romano, existente ya en ese momento, ¿verdad? Entonces es importante subrayar esta situación. Estos manuales de teología pastoral se centran en la figura del párroco o de aquella persona que tenía una función o del pastor, ¿verdad? Y tienen como finalidad preparar a estos para que formen buenos cristianos y, ¿qué más? Ciudadanos. Mire. O sea que se trascendía. La teología pastoral fue enfocándose de tal manera que empezó a tomar al miembro de la comunidad de fe de la iglesia, le fue llevando en su formación de la palabra de Dios hasta que se fue ampliando su dimensión, su alcance, su moral. Muy bien, ya se dio otro paso, pero ahora también su ciudadanía. ¿Cómo iba a funcionar esa persona en el desempeño de su vida cotidiana? Mire cómo la teología pastoral va a influenciar en el qué hacer de la iglesia en general. La teología pastoral tiene que enfocar, tiene que centralizar su tarea en hacer que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros de la comunidad de fe, salgan cada día a cumplir su misión ahí donde Dios los tiene. Aquellos hermanos que llegan a la oficina pastoral en algunos casos y me llegan a decir: pastor, yo quiero que por favor ore para que Dios me saque de esa oficina porque viera a la gente y... Yo le digo: perdone, yo no voy a orar por eso. Dios lo llevó a usted ahí para que usted sea sal y luz. Ay, pastor, yo quisiera venir a trabajar aquí a la iglesia porque aquí, ay, solo con entrar ya uno se siente en el cielo. Mire, está equivocado. Está equivocada. Dios le dio la profesión, cualquiera que esta que usted tenga, o las que tengan los miembros de sus iglesias, ahí donde ustedes están, Dios les ha dado esas profesiones. Y pueden ser sencillamente acciones o actividades de obrero o de obrera. Como pueden ser de gerentes en cualquier lugar, fábrica o lo que sea. Ese es el ministerio que Dios quiere que usted desarrolle. Porque vaya si Dios ha tenido sus cosas interesantes. Imagínense, Dios nos ha confiado. Dios ha confiado más en nosotros que lo que nosotros confiamos en Él muchas veces. Definitivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanas y hermanos? Necesitamos rescatar esa visión de este primer eslabón del proceso de evolución de la teología pastoral, enfocarnos en que los ciudadanos, los miembros que llegan de una comunidad general a una comunidad eclesiástica, a una comunidad de fe, deben ser debidamente capacitados y equipados para que sirvan en ese lugar. Usted y yo no nos vamos a dar abasto para ir a hablar de Cristo a todas esas personas con las que ellos interrelacionan cada día. Cada día, cada semana de nuestras iglesias deben salir esos ejércitos de hombres y mujeres capacitados con el poder del Espíritu Santo para hacer la tarea del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y no creer de que le sirven a Dios solo cuando están haciendo una tarea diaconal o como anciano. Y por eso es que hay mucha gente que anda buscando puestos en la iglesia, porque creen que a Dios se le sirve solo dentro de la iglesia. Y a Dios se le sirve allá donde están todos los días. Ahí empieza el servicio. Cuando terminamos la adoración pública en el templo y nos encaminamos y ponemos ya los pies al salir del templo, desde la adoración al Señor salimos a servirle donde quiera que estamos, haciendo todo lo que tenemos que hacer, teología práctica, teología pastoral, la fundamentación de todas las acciones que se hacen allá afuera. La orientación y el estilo entonces de estos textos es pragmático, estructurado por las obligaciones del ministro: enseñar, santificar y administrar. Fíjese, ya se empezó a perfilar a esas alturas, ahí por 1700, 1800, tres acciones específicas del oficio de ministerio: enseñar, santificar y administrar. ¿Qué significa o cómo entendemos santificar? Es ayudar precisamente a través del proceso de la enseñanza a que cada vez las personas sean conformadas a la imagen de Jesucristo. Estamos en un proceso de santificación. ¿O ya somos santos desde el momento en que creemos en Cristo? No, estamos en un proceso de santificación. Por supuesto que cada vez debemos ir creciendo más y más. Hoy, más santitos y más santitas que ayer. Mañana, si Dios nos lo permite, y vivimos terrenalmente también, porque si no ya seremos transformados y estaremos glorificados. Y eso ya va a ser otra cosa. Pero si estamos todavía aquí, vivitos y coleando, como se dice, en esta vida terrenal, tenemos que estar mejor mañana, si Dios no lo permite, que hoy. Todo el creyente y toda creyente que va creciendo en la gracia del Señor y en el conocimiento de Jesucristo va de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gracia en gracia, ¿sí? De tal manera que vamos en un proceso de crecimiento en esta forma, mire. El creyente y la creyente no crecen de un punto de donde Dios se encontraron con el Señor o nos hemos encontrado con el Señor y se van así, mire. El que se va así, cuando siente, así es el platanazo que se da, ¿sí? Los y las creyentes genuinos van creciendo en graditas. ¿Por qué? Porque aún a veces los bajones que se tienen, dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan para bien a quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, para el creyente no es puro yo-yo. Usted sabe que aquel juego, ¿verdad?, que se tira el yo-yo es así, ¿verdad? Hay creyentes que dicen cuando uno los... Ay, hermano, es que ahora sí estoy bien. Mañana está mal. Y pasado va a estar mal. Hoy está gozoso, ofrendando, diezmando, sirviendo. Mañana dice, no, yo ya no doy más mi diezmo. Yo ya no sirvo más. Ay, hay hermanos que a estas alturas del año ya están pidiéndole a Dios que se acabe el año porque ya no aguantan el ministerio que se les encomendó. Y apenas el 31 de diciembre del año pasado lo asumieron. Hay unos que terminan sirviéndole a Dios en su actividad de ministerio en la iglesia como que es una gran carga. Ay, es que es mi cruz, hermano, me dicen a veces. Este trabajo, o piensan que la cruz que habla el Señor de que cuando todo aquel que le quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creen que su cruz es el esposo que toma, que la esposa que lo regaña cada rato, que los hijos que están descarriados. No, hombre, ¿sabe qué significa tomar la cruz en el contexto de lo que dijo Jesús? Estar dispuestos, si es necesario, a entregar nuestra vida, pero por el Evangelio. No es saqueo de que hay problemas, todos vamos a tener. Y si le han predicado un evangelio que le dicen que no va a tener problemas, le están predicando mal. Muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí está, como porque si no dirían a mi tía, a mi hijo, pero ¿y cuál es la gracia entonces de ser cristiano? Pues la gracia es que ya no vamos solos. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Y qué maravilloso es saber, en el mismo Salmo 34, ¿verdad? Dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. Se vuelve a repetir dos versículos después, este pobre clamó y Jehová lo libró de todas sus angustias. Significa que Dios lo tenemos de nuestro lado. Cuando hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, Él viene y nos capacita para la adversidad, para enfrentarla. No vamos solos, porque definitivamente una persona, un ser humano solo, hay situaciones de la vida que uno mismo lo dice, es que yo no hubiera podido salir adelante si no fuera por el Señor. Porque humanamente hablando es difícil salir adelante. Por eso es que hay gente que se vuelca a los vicios, a las drogas, a tantas cosas. Algunos literalmente se vuelven locos. Pero aquel que es hijo o hija de Dios, ¿qué es lo que hace? Dobla sus rodillas, No necesariamente cuando está ante la adversidad y la dificultad, es proactivo. Líbranos de todo mal, dice la oración con la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿verdad? Anticipadamente, si uno anda orando, pidiéndole a Dios por esos momentos que se puedan llegar a presentar adversos. Y aún a veces, en algunos momentos adversos, en el instante mismo, puede uno doblar las rodillas y pedir la dirección de Dios. Y literalmente, este pobre clamó. Clamar no es solo medio orar. Clamar no es como cuando así que ya llegamos algo cansadones a la casa, ya ni comemos y nos acostamos y ay, hay que orar, ¿verdad? Y medio nos ponemos hasta así una vez acostaditos. Al día siguiente, cuando sentimos ya es el día siguiente, no sabemos si anoche al terminar dijimos amén, gloria a Dios, cambio y fuera, aleluya, en el nombre de Jesús, ya ni sabemos si terminamos de orar o no. Sí. Clamar significa estar consciente de la situación en la que estamos pasando en un momento dado. Entonces, si hay tremenda adversidad, pues clamamos al Señor. ¿Y cuál es la promesa? Nos oye y nos libra. Bendito sea el nombre de Dios por eso. No vamos solos. Y aunque tengamos que enfrentar la adversidad, pues ahí estamos. Y mire si no la historia, váyase a los mismos libros de los Hechos. ¿Cuánta gente murió apedreada? Y si no vamos a la historia, en los primeros siglos, mucha gente fue carne de comida para las fieras en los circos romanos. Otros eran antorchas que alumbraban los patios de los reyes, o perdón, de los emperadores romanos, mientras ellos practicaban sus grandes orgías en esa época. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana, por eso es que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, que significa estar dispuestos a entregar, si es necesario, nuestra vida por causa del Evangelio. Y tercero, sígame. Pero hay que pasar ante los otros dos, ¿verdad? Importante porque necesitamos que la gente entienda entonces que la vida cristiana va en aumento como la luz de la aurora. Pero vamos muchas veces subiendo de esta manera. No es para arriba y para abajo. Muchos creen que esa es la vida cristiana y así no es. ¿Verdad? Hay quienes tienen un bajón, pero el bajón es una gradita para nosotros, nos permite subir más después. Por supuesto, la eventualidad, ¿sí? Hay que ser claros, porque si no puede alguno decir, ah, bueno, entonces está bien tener mis bajones porque voy a seguir creciendo. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco es eso. Primera de Juan, capítulo 2, dice claramente, hijitos míos, esto os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. El perfil del creyente, del cristiano, de la cristiana, es que habitualmente no peca, vive en la luz. Sin embargo, dice ahí mismo, si alguno hubiere pecado, y ahí le está hablando a los de la iglesia, no le está hablando a la otra gente. Si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué la figura del abogado? Cuando usted y yo tenemos que buscar un abogado es que las cosas están serias. Pecar delante de Dios es serio. Es lo peor. Nos distancia de Él. Pero a pesar de que esa es la realidad, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces mire qué bonito. Habitualmente usted y yo no pecamos. Pero si se llega a dar la eventualidad, tenemos la promesa de que Dios va a perdonarnos. Y ya le veíamos también ya anteriormente que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Entonces, por eso es que se puede decir que aún esas situaciones adversas a nivel de pecado puede llegar a ser algo que le va a permitir a crecer más al creyente, ¿no? En su conocimiento de Dios y en la gracia de Dios. Por supuesto que esto hay que saberlo administrar correctamente, ¿verdad? Porque si no, pues hay gente que sí se deschaveta a usted, ¿verdad? Y bueno, como diría Pablo en mismo Romanos, no es nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué diremos? Pues dice Pablo, para que sobreabunde la gracia, que sobreabunde el pecado también. No, hombre, no es así. No es así. Muy bien. Así es que veamos pues cómo se va configurando a la luz del tiempo esas tareas importantes que necesitamos tener conciencia que se realizan en el oficio pastoral y luego eso va trascendiendo a la acción pastoral completa de la comunidad de fe. Y esa palabra de santificar es muy interesante y lleva mucha fuerza, porque imagínese usted y yo, para poder contribuir en estar santificando a otros, necesitamos nosotros estar también en ese proceso de santificación. Creo yo que es una de las palabras más fuertes en este caso. La renovación entonces viene por la concepción histórica salvífica de la misión de la iglesia. Y mire cómo ya se da el paso ahora al término de la misión de la iglesia. La teología pastoral y teología práctica va evolucionando, va evolucionando a tal punto que ahora incursiona ya nada menos y nada más que con la misión de la iglesia. Pasa de las actividades propias circunscritas en una persona, en un oficio, y se empieza a trascender a través de la misión de la comunidad de fe. ¿Qué sirve de base? El elemento histórico salvífico de Cristo Jesús. Y también se empieza a considerar a esta como el sujeto de la acción pastoral. ¿Cuál? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia empieza a tomar o a considerar como sujeto de la acción pastoral la misión de la iglesia. Así que eso sí es importante subrayarlo, hermanos, por favor, hermanas, estudiantes de todos lados que estarán o están en este momento haciendo su estudio de este curso, subrayen esa parte. Tengan mucha atención en ese punto, porque ya estamos en una etapa de transición. Pasamos de lo circunscrito en una persona que hace una tarea específica a todo lo que tiene que hacer la iglesia, y a eso se le empieza entonces a dar la connotación de la misión a través de toda la comunidad. Fue a mediados del siglo XIX entonces que un personaje llamado A. Graff renueva la pastoral al afirmar que la teología práctica surge de la conciencia que la iglesia tiene de sí misma y de la reflexión que genera al renovarse a sí misma. Mire la importancia que tiene que la importancia que tiene que la iglesia se conozca a sí misma, ¿sí? Se identifique a sí misma, tenga identidad clara, conciencia de sí misma, de cuál es su naturaleza. Si la iglesia entiende su naturaleza, podrá entender como consecuencia las acciones que le corresponden, ¿sí? Y entonces se dio cuenta, a la luz de esta evolución, el pueblo de Dios, ya en esta era en la que nos encontramos, que era fundamental que si se tomaba conciencia de quiénes somos como pueblo de Dios, como iglesia, íbamos a entender la naturaleza de nuestra tarea también. Y entonces se da esa renovación. Otro autor, Knoepel, en 1937 publica la obra Edificación del Cuerpo de Cristo, en la que subraya la misión del laico en la misión de la iglesia por los sacramentos del bautismo y la confirmación en el contexto de la iglesia católica romana. Ahí faltó una L, ¿verdad?, en el material, si no estoy mal. Sí. Entonces, en ese contexto, de ese lado, exactamente, en este lado necesitamos tomar en cuenta esta situación. Es importante que este aspecto se fue dando paulatinamente, como les repetí hace un momento, va paralelo en el protestantismo y en el catolicismo romano. Y en este caso particular, en el protestantismo, a través de los bautismo y en este caso la confirmación en el contexto de la Iglesia Católica Romana, y en el contexto de los sacramentos practicados por el protestantismo, era el bautismo el que introducía a los miembros en la comunidad de fe. Una vez estaban bautizados, en el protestantismo se les empezaba a capacitar para hacer las tareas que tenían que realizar en y desde la comunidad de fe. En la Iglesia Católica Romana tenían que esperar el contexto de la confirmación para hacer la tarea que se les estaba encomendando. Pero algo que es interesante, ya se empieza a tomar en cuenta en ese momento también a los demás miembros de la iglesia. Se descentraliza de la actividad sacerdotal, por un lado, la acción, fíjese bien, Y en el sector protestante se sigue cultivando lo que desde la Reforma Protestante se instauró como una doctrina fundamental, que era el oficio universal de los creyentes. ¿Sí? Hay que reconocer que la Iglesia cristiana hasta 1517 se había jerarquizado mucho. ¿Se recuerdan que vimos eso ya en la lección anterior? Pero vinieron los reformadores y descentralizaron de la acción, de la actividad, perdón, del oficio pastoral, lo que tenía que hacer la Iglesia. Y empezaron a darle tarea a todos los miembros de la Iglesia. Y por eso es que se empezó a hablar del oficio universal de los creyentes, fundamentado en el triple oficio de Jesucristo. ¿Cuál es el triple oficio de Jesucristo? Profeta, rey y sacerdote. Y de ahí se desprendieron entonces las tres principales funciones que tenía la Iglesia. Mire pues cómo fue evolucionando. Pasó primero de una concepción particular a una concepción comunitaria de fe que se iba a expandir a través de acciones de ministerio. Y esas acciones de ministerio representadas en las acciones que como pueblo de Dios, la Iglesia en general, tendría que realizar. ¿Cuáles eran esas tres funciones? Dije yo, el triple oficio de Cristo, profeta, rey y sacerdote. De estas tres funciones salió la tarea entonces diaconal, por ejemplo. ¿De dónde creen ustedes que salió la tarea diaconal de la Iglesia? El servicio social o integral que debe tener la Iglesia en su misión. Salió del oficio del sacerdote. ¿Cuál era la tarea principal del sacerdote en el Antiguo Testamento? Hacer misericordia. Y por eso es que Jesús pone la parábola del buen samaritano a aquel escriba que le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo, verdad? Y que Jesús le revierte la pregunta y le dice, no está bien planteada. La pregunta es, ¿de quién soy yo prójimo? Porque le termina diciendo en esa parábola Jesús al escriba, en ese momento, ¿quién fue prójimo de quién? Entonces le dio un giro a la pregunta. Yo tengo que preguntarme en la tarea diaconal social de la Iglesia, ¿a quién? Perdón, ¿de quién o con quién estoy más cerca yo para servirle? ¿Sí? ¿De quién soy yo prójimo? No, ¿quién es mi prójimo? ¿Saben qué fue lo que le preguntó el escriba en ese momento a Jesús? Dicho en buen chapín, le dijo, él pretendió en ese momento que Jesús le dijera quiénes eran los de la foto. ¿Sí? Lo que pasa a veces en las iglesias nuestras. No, hermano, es que ellos no son cristianos, entonces no hay que llevarles nada, no hay que ayudarlos. Se da una catástrofe, se da alguna situación, hay algún problema en el barrio, en el vecindario en donde está la iglesia. No, es que ellos no son cristianos, entonces. ¿Y qué tiene que ver eso? Y a veces si se les lleva en medio de la desgracia, se les quiere predicar a la gente. Si bien es cierto que hay que predicar en tiempo y a destiempo, no quiere decir yo que con la desgracia que esté enfrentando una persona, una comunidad, yo primero los voy a poner ahí. Si tienen hambre, primero van a oír que predique. Mire, la gente hasta piruetas va a hacer ahí con tal de que usted después le dé comer. Pero lo primero que será es auxiliar en la necesidad que tiene y ya. Desde la integralidad como ser humano que tiene esa comunidad, le vamos a empezar a dar, y mejor dicho, ya le hemos dado el evangelio en ese momento. Con solo habernos acercado con ternura y amor a una comunidad que necesita que nos acerquemos a ella, cuando hay un desastre natural, una situación de emergencia, bastará para decir, wow, estos que nunca los había visto, de verdad están demostrando que nos aman. Y a veces sin necesidad de que usted haya tenido que verbalizar el evangelio en ese momento. Exacto, los hechos van a hablar más en este momento. Claro, vendrá la complementación después con el mensaje verbal, eso sí. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay que ser muy astutos, digámoslo de esa manera, sagaces, estratégicos para hacerlo. Es importante que tomemos en cuenta ese asunto. El otro aspecto, el otro ministerio que surge entonces, aparte del hacer misericordia a través de lo diaconal, y ahí sale toda la misión social de la Iglesia. Aquellos que en un momento dado cuestionaban que la iglesia se metiera a hacer escuelas, a introducir agua potable, a trabajar en esos aspectos, estaban desenfocados, ¿sí? Estaban desenfocados. Mira, hay lugares donde se necesitan hasta gestionar puentes, gestionar desarrollo comunitario. Todo eso es misión de la iglesia también. La iglesia debiera de ser la que encabece una comunidad de fe en una comunidad donde, general, donde hay mucha necesidad, debiera de ser la primera que convoque a su templo a hablar de las necesidades que hay en la comunidad y establecer una estrategia para salir adelante. Si usted está esperando que se lo lleven los gobiernos de sus países, olvídense. No va a ser así. Aunque estemos aquí en Guatemala ahora en épocas como las que se denominan, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea. Somos responsables de hacer esa tarea, misión, la acción, la misión social de la iglesia, porque tiene que ver con el hacer misericordia. Luego la otra tarea es la de la administración de la palabra de Dios y de los sacramentos en la comunidad de fe. El anuncio profético sería en este caso, ¿sí? El anuncio profético. Cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos la palabra, hay un anuncio de la voluntad de Dios al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios. Y ahí está la actividad profética. Repito, la actividad profética no tiene que ver solo con vaticinios del futuro. Se pueden dar, pero no solamente se circunscribe en eso. Ser profético significa, mire hoy, ya llevamos cuántos días después de las situaciones que se están dando en nuestro contexto acá en este país. ¿Qué ha salido a decir la iglesia? Nada. No tenemos anuncio profético. ¿Sí? Lo hemos perdido de alguna manera o no nos atrevemos ahora a hacerlo. Por supuesto que tiene que ser bien hecho, ¿verdad? Por supuesto, pero de alguna manera estamos confrontando esa situación. Y la otra parte tiene que ver con la actividad del, en este caso estábamos hablando de la función profética y finalmente nos quedaría la del rey, que significaría el tema del ejercicio del gobierno eclesiástico de la iglesia y cómo éste debe estructurarse para que funcione la misión de la iglesia. ¿Se da cuenta cómo se armonizan las tres cosas? El buen gobierno en la comunidad de fe va a permitir que tengamos una acción profética que anuncie la voluntad de Dios a través de su palabra dentro de la iglesia y fuera, pero que también nos permita servir integralmente en la comunidad desde la misma iglesia hasta fuera también, a través de la misión y de la acción social. Que Dios nos ayude a tomar este modelo en el triple oficio de Cristo para que hagamos una misión contemporánea que glorifique el nombre de Dios.